Hoy me levanté mirando la televisión y no puedo creer lo que tengo ante mi vista. Se habla de guerra con mucha preocupación. Dicen que salgo en contra de los terroristas. Y por un lado hay muchos que lo favorecen, pero por otro hay muchos que también se oponen. Unos que dicen que eso es lo que se merecen y otros que ruegan para que por fin reaccionen. Y vemos la primera plana del diario en cada puesto de revista. Hay un mundo dividido y cada cual tiene su punto de vista. Vemos diferentes opiniones a lo largo de toda la tierra. Unos que quieren la paz y otros que prefieren ir a la guerra. Y en medio de todo esto me sorprende lo mucho que hemos cambiado. Pues ya no vemos la fuerza de aquella unión que vimos en el pasado. ¿Dónde están aquellos que se unieron aquel día en que fuimos bombardeados? Ayer estaban unidos, pero hoy ya todos se han separado. Pues con el pasar del tiempo tal parece que se nos ha olvidado. Mientras continúo viendo la televisión, veo que todo el mundo sigue con la misma historia. Siguen diciendo que es una equivocación, mientras otros pelean para tener la victoria. Por otro lado, la tensión sigue subiendo. Muchos condenan todo lo que está pasando. La frustración del mundo entero está creciendo, cuando la lista de caídos va aumentando. Y vemos la primera plana del diario en cada puesto de revista. Hay un mundo dividido y cada cual tiene su punto de vista. Vemos diferentes opiniones a lo largo de toda la tierra. Unos que quieren la paz y otros que prefieren ir a la guerra. Y en medio de todo esto me sorprende lo mucho que hemos cambiado. Pues ya no vemos la fuerza de aquella unión que vimos en el pasado. ¿Dónde están aquellos que se unieron aquel día en que fuimos bombardeados? Ayer estaban unidos, pero hoy ya todos se han separado. Pues con el pasar del tiempo tal parece que se nos ha olvidado. Criticamos la guerra y toda la violencia, pero entre nosotros reina la discordia. Muchos que con protesta ponen resistencia, hoy siguen señalando sin misericordia. Dicen que es un abuso contra mucha gente, que son miles los niños que están falleciendo. Pero hemos olvidado a los inocentes, que a causa del aborto hoy siguen muriendo. Y mientras en primera plana lo que sigo viendo es la misma noticia. Hay un mundo que se pierde en el pecado por culpa de la codicia. La familia es una especie en peligro, pero no queremos verlo. El divorcio está en aumento, pero eso nadie quiere resolverlo. Y en medio de todo esto me doy cuenta que el porqué todo ha cambiado. Y es que todos los valores que teníamos los hemos congelado. Hay la necesidad de que miremos hacia atrás y volvamos al pasado. Recordemos el dolor de Jesús cuando fue crucificado. Pues con el pasar del tiempo tal parece que se nos ha olvidado. Nos preocupamos por el terrorismo en Afganistán e Irán, pero no nos preocupamos por el terrorismo en los hogares. Hijo se levanta contra padre, padre contra hijo. Violencia doméstica, abuso infantil. Las torres no cayeron el 9-11. La primera cayó en el 1962 cuando sacaron la oración de las escuelas y la segunda en el 1973 cuando se aprobó el aborto. Amigo, la familia es una especie que está en peligro.